amor una vez, lo hice sin comprender, de que tú al pasar el tiempo, lo que la vida ibas a hacer. Te quise por lo que era, comprensión mi amor te di, esa tarde de mi vida, cuando yo te conocí. Amor sentía, creo que tú eso sentías, amor para ser amada. Feliz ahora estoy contigo, con mi alma enamorada.